Guía práctica de salud y bienestar. Por el Circuito Éxitos. Me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor José Di Giorgio. El doctor Di Giorgio es gastroenterólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y con él vamos a hablar del mes del cáncer colorrectal. José, bienvenido a la mañana de hoy al programa. ¿El mes del cáncer colorrectal es este mes de marzo o el próximo? No, es el mes de marzo. El día 31 de marzo es el Día Mundial del Cáncer Colorrectal o de la lucha contra el cáncer colorrectal. Y en el año 2000, en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton dijo o decretó el mes de marzo como el mes de la lucha contra el cáncer colorrectal. Y ahora lo hemos tomado pues así a nivel mundial, ¿no? ¿Cuán frecuente, cuánta incidencia tiene este cáncer colorrectal? El cáncer colorrectal es el tercer cáncer más frecuente en lo que a hombres y mujeres se refiere, ¿no? En los hombres es muchísimo más frecuente el cáncer de próstata, por ejemplo, en las mujeres el cáncer de mama, pues está el tema del cáncer de pulmón, cáncer de hígado y está el tema del cáncer colorrectal. Lo otro que sucede es que un paciente que no tiene ningún tipo de factores de riesgo tiene alrededor de un 4 o 5% a lo largo de su vida de tener un cáncer colorrectal, que es un número altísimo. Si tú haces todo como lo tienes que hacer, tienes un 4 o 5% a lo largo de tu vida. Y por eso se plantea hacer programas de despistaje de cáncer colorrectal en estadios tempranos, porque así aumenta la sobrevida, aumenta la posibilidad de curación. ¿Por qué es tan frecuente? ¿Por qué esa incidencia tan alta de este tipo de cáncer? Porque las células del tubo digestivo son de las células que más rápido se recambian diariamente, y cuanto más se divide una célula, mayor es la posibilidad de que haga una mutación y que se produzca un cáncer, porque los cánceres se producen en general por mutaciones que se producen dentro de las células y así empiezan a replicarse de manera indiscriminada. ¿Y por qué esas células del tracto digestivo se mutan con tanta frecuencia? Porque en la piel el tubo digestivo está constantemente rozando con otras cosas, ¿no? O sea, sabemos que, por ejemplo, el polvo de las casas está compuesto principalmente por restos de piel. Que va cayendo y aunque no nos demos cuenta, nos estamos despellejando todo el día. Y en el colon pasa un poco lo mismo. Las células en el roce con los restos fecales se va recambiando las células, ¿no? del tubo digestivo en sí. Entonces, evidentemente, eso hace que tengan que dividirse continuamente y que se vayan desplazando hacia las partes más superficiales de lo que es la piel del tubo digestivo, y así pues se vayan renovando diariamente. Cuando hablamos de colorrectal, ¿es porque está afectando el colon y recto por igual, o es más en una parte o en otra? No, es más o menos igual. Lo que se llama cáncer colorrectal porque el colon viene derivado de una placa embriológica y el recto de otra. Entonces se comportan un poco diferentes, pero su incidencia es más o menos la misma, y además las dos son parte del intestino grueso y que es el segmento final del tubo digestivo, ¿no? Ahora, la idea con toda esta campaña es concientizar para hacer un despistaje temprano. Sí. ¿Cómo se logra ese despistaje? ¿Cómo se hace? El despistaje debe hacerse a través, bueno, los despistajes que se hacen en líneas generales a nivel poblacional, en poblaciones muy grandes, se hacen a través de sangre oculta en heces. Esos son programas que normalmente están implementados por el Estado. Sin embargo, la prueba principal que nosotros debemos realizarle a un paciente es la colonoscopia. ¿Y por qué? Porque la colonoscopia no solamente nos permite hacer el diagnóstico precoz de los cánceres en sus estadios iniciales, sino además de lesiones que sean potencialmente malignas, y durante el mismo procedimiento hacer la resección endoscópica de esas lesiones, con lo cual el riesgo de que esa lesión se malignice queda reducido a cero, ¿no? Nosotros invitamos a las personas a que se hagan una colonoscopia entre los 45 y los 50 años, es lo que dicen las guías clínicas. Todo paciente, hombre o mujer, debe realizarse su primera colonoscopia a los 45 o 50 años. ¿Cuándo hacerse la siguiente colonoscopia? Pues dentro de lo que dicen las guías clínicas es según el resultado de esa primera colonoscopia. Si tiene pólipos, cuál es la estirpe de los pólipos, cuántos pólipos tenían, dónde estaban ubicados, si estaba bien preparado o no estaba bien preparado ese colon, si la exploración fue completa o no. Pues dependiendo del resultado de esa primera colonoscopia, veremos cuándo hacemos la siguiente. A ver, me pasa, Lila, el dato de la periodista norteamericana Kathy Couric, quien se hizo una colonoscopia en vivo para concientizar sobre el cáncer colorrectal. Y esto porque su esposo había muerto precisamente por esta enfermedad. Pero no es muy complicado una colonoscopia, no es muy doloroso, no es muy... La colonoscopia se hace completamente sedado, el paciente no tiene por qué enterarse de absolutamente nada. Hay centros en donde se hace sin sedación o con sedación consciente. Nosotros hacemos los estudios en el paciente completamente sedado porque es más cómodo, el nivel de aceptación del paciente es mayor, es más propenso a realizarse una siguiente colonoscopia screening si el paciente está debidamente sedado. Hoy en día de lo que más se quejan los pacientes es de la preparación previa. El paciente debe tomarse una serie de laxantes que lo que buscan es limpiar el colon para que para que podamos nosotros ver y documentar bien el colon y todo y tener un hallazgo. También se sabe que las posibilidades de una complicación de la colonoscopia van de la mano con la mala preparación. Si el paciente está mal preparado, pues tiene más riesgo de tener una complicación, no solamente durante el procedimiento, sino a la hora de hacer una resección de un pólipo o alguna lesión premaligna. ¿Cuál puede ser un inconveniente en una colonoscopia, por ejemplo? Por ejemplo, la mala preparación. Los pacientes que tienen múltiples cirugías abdominales tienen lo que se llaman adherencias, y eso también dificulta técnicamente. Pero en manos de un colonoscopista entrenado o bien entrenado, pues normalmente se puede llegar a ciego en un tiempo prudencial con una cantidad de endoscopio aceptable y se pueden hacer los estudios sin mayor dificultad, siempre y cuando el paciente evidentemente esté bien preparado. Bueno, ahí está la clave entonces. Sí. José, te agradezco mucho que hayas venido en el día de hoy acá al programa. Sí, cómo no. Nosotros en la Sociedad Anticancerosa estamos tratando de concientizar. No pedimos que la gente haga cosas como hacerse una colonoscopia en vivo. Tenemos una campaña que se llama Viste de Azul, que invitamos a las personas que se visten de azul, que es el color del cáncer colorrectal, suban las imágenes a las redes sociales con el hashtag Viste de Azul y un mensaje que ayude a concientizar a las personas contra el cáncer colorrectal. El cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. Así es. Es el viejo lema, el viejo slogan de la Sociedad Anticancerosa. José, gracias por venir. Gracias por la invitación. José Di Giorgio es gastroenterólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y de la Sociedad Anticancerosa. Gracias por visitarnos en esta mañana. Placer. Igual. Ya son las 8:34 de la mañana. Esto es publicidad. El plan Trébol de Automóvil le brinda distintas posibilidades que se adaptan a su presupuesto para que se sienta tranquilo a la hora de pensar en la seguridad de su vehículo. Asimismo, podrá contar con el servicio integral de emergencias I-24 con atención a nivel